Buenas noches, un ruido rebelde más, como todos los lunes a las 10. Nos puedes seguir por la FM Moreno, Radio Recuperada, por internet. Puedes contactar con nosotros también llamándonos al 466-6559 o por un mensaje de texto al 15-6154-0359. Con lo que empezamos fue con uno de los últimos discos de Sin Dios, o sea que presentó Ingobernable, el tema de corte de Ingobernables, con el tema No Te Rindas. Como siempre en este ruido rebelde vamos a tener los clásicos bloques, arrancando por el bloque ibérico con varias novedades. Vamos a estar también compartiendo la escena nuestra americana, vamos a estar con algunas rarezas globales y como siempre en el bloque antirrepresivo te vamos a estar contando cuál es la actividad más importante de la semana en torno a esto. Recordamos que hoy se cumplen 14 años del asesinato de Teresa Rodríguez, uno de los referentes allá cuando surge en el año 97 la movida de los fogoneros, que fueron el antecedente del movimiento piquetero. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Abrimos el bloque ibérico con una banda ya conocida en esta sección. Estamos hablando de Looking for an Answer, de su split con The Suffering and the Pain. Esto salió en el 2010 y esta banda es conocida porque, aparte de tener una gran trayectoria vegana, de participar en numerosos festivales, tiene un montón de splits con gente como Rato Deporado, como Suffering y un montón de bandas más. Lo que vamos a escuchar por hoy se llama Consumo Genera Explotación. Vamos a seguir con un poquito de Hardcore Punk, una nueva sorpresa que ha salido este año, de Última Esperanza, es su disco nuevo que se llama Viva las Cadenas. Anteriormente había sacado un CDR de difusión alternativa, superaron el sonido, superaron la calidad y lo que vamos a escuchar de la gran banda Última Esperanza es Víctimas y Verdugos. Yeah. Seguimos en Madrid, lo que vamos a escuchar es una banda con mucha trascendencia, lo que vamos a escuchar es Boycott, que sacó un directo después de la Ruta del Che, que fue una época entre el 97 y el 99 que sacaron tres discos, que fue una continuación del otro, donde la curiosidad es que el segundo, que se llama No Escuchar, fue grabado en Argentina y colaboraron gente como Penadas por la Ley, entre otros. Lo que vamos a escuchar es Historia Directa de Boycott, una versión de Cortatu, el Tú Atrapar Tu Arte. Llegamos al bloque latinoamericano, lo que vamos a escuchar es una banda mexicana que sacó su segundo disco que se llama Mi Barrio. Esto se acontece en el 2010, lo que vamos a escuchar de 10 Days at Boot Boy. We're gonna make it. Seguimos con más reporte de la escena nuestroamericana. Te recordamos que si estás del otro lado, tenés un teléfono de línea, podés llamar al 466-6559 o enviar un mensaje de texto al 1561540359. Y vamos a ir con una curiosidad de ácido satírico, que es una versión de La Broma de Satán, de su disco Altamente Tóxico, Evite su ingestión. Sacaron el tema que se llama Ahora tíralo en el bate. Nos vamos a ir ahora a El Salvador, a Centroamérica, a escuchar la banda de ska llamada Adhesivo. La canción que vas a escuchar se llama Odisea de Fabio. Y una pistola en la chaqueta. Espacio Publicitario. Auspicia en el bloque metal Rock Shop y Espiritual Tattoo. A mi mano llegó un EP que se llama Trash in Your Brain, de una banda madrileña que se llama Agresión, de Trash Metal. Lo que vamos a escuchar de su EP del 2008 es Trash and Kill.

para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir, si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1, tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. Nuestro compañero Carlos Petete Almirón cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Policial e institucional. Informate. Informate. Esta semana en el bloque antirrepresivo vamos a comentar una actividad que va a haber el día viernes en relación a que el 17 de abril es el Día Internacional de los Presos Políticos. Recordemos que en el 2004 en Donostia, en Euskal Herria, organizaciones del País Vasco, de Palestina y Fidela de la Argentina construyeron un acuerdo para realizar actividades por la libertad de todos los presos políticos y acordando el día 17 de abril. En el caso de la actividad de Buenos Aires, la actividad se va a realizar el día viernes 15 a partir de las 4 de la tarde en Callao y Corrientes, Capital Federal. El acto va a tener, entre otros exponentes, oradores locales e invitados internacionales. Va a haber un compañero de Palestina, un compañero del País Vasco, un compañero de Chile, un compañero de Perú, un compañero de Colombia, un compañero de Paraguay. Esto en el marco internacional. En cuanto a la situación nacional, en lo que es política represiva del Estado, van a estar en el palco el grupo de apoyo a la compañera Karina Germano López, para ser uno de los oradores, un compañero de Citraic, que es el sindicato de la construcción, en nombre del compañero Olivera, preso político, un compañero del Frente de Acción Revolucionaria, FARC, en nombre de Roberto Martino, preso político, y un compañero del MPR, Quebracho. Les recordamos, el día viernes 15 del 4, a partir de las 16 horas en Callao y Corrientes, se hace el acto por el Día Internacional del Preso Político. Y nos vamos a despedir del bloque con el tema Presos a la Calle, que viene con... ¡Presos a la calle! ¡Que no debía estar, me cago en Dios! Espacio Publicitario. Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Empezamos las raíces globales con un clásico, una banda italiana de rock proletario. Lo que vamos a escuchar es Barricata Rosa, de su disco del 99 llamado En Om Si Arrende. El tema que vamos a escuchar de dicha banda se llama Centro Spam. Nos vamos a ir ahora con un clásico del punk inglés. Estamos hablando ni nada más, nada menos que los Jam 69, que vamos a escuchar. ¿Qué canción ahora? Vamos a escuchar de Bendis y Vengan, de su disco Wild Killer Joe Public, de un disco bastante nuevo que es el 2010, que va cerrando lo que sigue cerrando con la trayectoria de lo que viene a ser Jam 69. The poor, shelled and failed struggle to make it through the night. Acrobatic bankers and cocaine wankers run like people's lives. Then they go home up their gravel drives and beat up their submissive wives. The verdict is vengeance, justice will be mine. You're condemned for the crime, now you're through the time. The verdict is vengeance, justice will be mine. You're condemned for the crime, now you're through the time. Seguimos con los clásicos ingleses. Lo que vamos a escuchar es Hard Skin, de su placa Hard Skin. El tema que vamos a escuchar, muy bueno, se llama Hard Nuts and Hard Puts. Y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Arrancamos hoy este bloque de la escena local con una de las mejores bandas extremas de Argentina. Estamos hablando de los Eternal Grape, la canción que vas a escuchar, El Juego. day of your working life, you have given people the news that they're going to die soon. Now you will be the cause of death. Your aim in this game is to kill Adam. You have until 6 o'clock to do it. There's a man in a room with you. When there's that much poison in your blood, the only thing left to do is shoot yourself. There are ways to win this. Hidden all around you. Just remember, X marks the spot for the treasure. If you do not kill Adam by 6, then Allison and Diana will die. Dr. Gordon. And I'll leave you in this room to rot. Let the game begin. Seguimos con más escena local, nos vamos a ir ahora a escuchar un poco de hardcore, estamos hablando de los Ingobernables, lo que vas a escuchar es Ratinarco. vamos a ir despidiendo del Ruido Rebelde por hoy. Como todas las semanas, lo vamos a ir colgando el programa, que programa tras programa vamos colgando nuestra página, que es ruidorebeldemoreno.blogspot.com, y nos vamos a ir con un poquito de ruido. Sí, queremos mandarle saludos a la distancia a un colega, amigo, Johnny Castro, de Apatía No, que hace un programa en Venezuela que se llama No Sé Qué, lo pueden encontrar en la web y seguramente vamos a estar en contacto próximamente. Así que nos vamos a ir con Daz, con su disco Realidad Virtual del 93, el tema que vamos a despedirnos por este lunes, El Nuevo Orden Mundial. Los problemas abandonan por los acontecimientos.